los caminos de la paz. Cuando los fríos se acerquen, las flores se morirán, pero con la primavera los caminos de la paz. Yo volveré a cantar al amor y la esperanza. Yo volveré a cantar los caminos de la paz. Quizás me veas morir, quizás me veas marchar. No llores si eres mi amigo, me volverás a encontrar. No sé ni cómo ni cuándo, pero será en algún lugar en donde volveré a cantar los caminos de la paz. Yo volveré a cantar.